para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Misterio sin resolver vuelve a Netflix. Todo un clásico de la televisión regresa de la mano del streaming. Se trata de un reinicio de la producción que tuvo 582 episodios entre 1987 y 2002 y que ahora contará con nuevos capítulos desde el próximo mes. En esta ocasión no tendrán un presentador. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.